En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Como siempre, estamos encantados de saludarte en la radio líder del deporte, en el 101.4, también a través de la televisión de Teleelch y desde cualquier parte del mundo, si nos ves o escuchas en teleelch.es, nuestra web o nuestra app gratuita. Hoy es martes 9 de enero de 2024. El Elche pone el foco ya en el Tenerife. Primer partido de la segunda vuelta. Primer partido de segunda división en este 2024 tras la Copa del Rey, que por cierto ayer dejó emparejamientos de todo tipo. Si el Elche hubiera sido capaz de eliminar al Girona, en teoría le hubiera tocado recibir al Rayo Vallecano de Francisco. Pero no, es al Girona al que le ha tocado a su ex recibirle. Ahora repasamos los emparejamientos que se han quedado, que dejan, sobre todo como ese partido Atlético de Real Madrid, Atlético de Madrid-Real Madrid, para la semana que viene, Copa del Rey, octavos de final, que se va a repetir, porque mañana se vuelve a jugar ese partido en Riad, en la Supercopa de España. Vamos a tener Atlético-Real hasta en la sopa, en las dos próximas semanas. Pero a nosotros lo que nos ocupa y preocupa es el Elche Club de Fútbol, con caras nuevas que estarán ya para debutar el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez López. Ahí comienza la hora de la verdad. El Elche necesita mejorar y mucho sus prestaciones para alimentar el sueño del ascenso. Manu Nieto tiene todas las papeletas para debutar, aunque no creo que sea de inicio. Mientras que Matías Dituro, que llegará esta tarde, mañana se incorpora a los entrenamientos y también viajará. Mañana serán presentados los dos, Manu Nieto, que lleva ya dos entrenamientos, y el propio Dituro, que mañana empezará su periplo franjiverde. El primero, el delantero cedido con opción a compra, el segundo en propiedad esta temporada y la que viene. Todavía hay que firmar al menos tres futbolistas, un delantero, un extremo y un defensa. Y si se pone a tiro un centrocampista de corte ofensivo, pues tanto que mejor. Ahora mismo el Elche tiene físicamente una ficha libre, pero podría liberar la de Óscar Plano por lesión de gravedad. Lógicamente habrá que dar salida si se firman a más de dos futbolistas. Ahora repasamos cómo queda esta plantilla, a la que todavía le va a cambiar la cara en las próximas tres semanas, mientras dure el mercado invernal. Mientras, hoy en el entrenamiento no han estado Pedro Vigas, que recordamos se lesionó y se retiró en camilla por un fuerte golpe en la espalda, en las lumbares. Por protección, por precaución, no ha entrenado tampoco ayer, pero podría llegar a tiempo, vamos a ver si es verdad, al partido frente al Tenerife. También Fidel y Josan, que hoy tampoco han entrenado con el grupo, para no sobrecargar zonas con carga. Y la buena noticia, Rodrigo Mendoza, convocado por la selección española sub-19 para el amistoso del combinado nacional ante Italia, que se disputará el miércoles 17 de enero, es decir, la semana que viene. El que empieza a ser ya titular para Becas S, Rodrigo Mendoza,

de Sebastián Becasese. Recordemos que el mediapunta murciano ha participado de inicio en los dos últimos, no, en los tres últimos partidos del Elche, ante el Oviedo, Mirandés, antes de acabar el año, y en el primer encuentro de 2024 en la Copa ante el Girona. La imagen que ha ofrecido Rodrigo Mendoza durante estos partidos ha sido muy buena, confirmando que de seguir así puede ser un jugador importante en un futuro no muy lejano, y además yo creo que Bragarnic lo estará viendo como un talón al portador, ¿no? En un futuro o no demasiado futuro. Bueno, la citación con el combinado nacional no es nueva, pues en el pasado ha sido internacional en categorías inferiores. Este partido amistoso entre la selección española e italiana, sub-19, se jugará este miércoles 17 de enero, o sea, mañana no, el miércoles que viene, a las 2:30. La Federación Española de Fútbol ha informado de la lista de 22 jugadores citados que se van a concentrar el lunes que viene, el lunes 15 de enero, a las 9:30 de la mañana, en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, desde donde se desplazarán a Florencia, preciosa ciudad, por cierto. La selección española tiene previsto el regreso el día 18 de enero desde Florencia, con llegada a Madrid a las 14:40, por lo que Rodri Mendoza no se perderá ningún partido con el Elche. Recordemos que el conjunto franjiverde visita este sábado Tenerife. Lo más probable es que a la vuelta, si hacen escala en Madrid, ya se quede en Madrid, porque el lunes por la mañana ya se tiene que concentrar con la selección española sub-19. Y él jugaría, o sea, se perdería los entrenamientos del lunes, martes, miércoles y jueves, porque llegaría el jueves por la tarde. Y recordamos que el domingo siguiente, domingo 21, el Elche recibe al Valladolid en el Martínez Valero. Por tanto, no se pierde ninguno de los dos partidos, ni la salida a Tenerife, ni el partido aquí contra el Valladolid. Vaya dos partidazos, vaya dos rivales. Yo soy de los que creo que, bueno, efectivamente, si llegas bien a los últimos 10 partidos, eres capaz de todo y de todo lo bueno. Pero es cierto que empezar bien estos dos partidos, y para mí empezar bien es como mínimo sumar 4 puntos, sobre todo teniendo en cuenta que estás en mitad de la tabla, no te sobran los puntos, empezar bien va a ser clave para la moral de la tropa, para el convencimiento de los futbolistas, independientemente de que aún tengan que llegar más o menos jugadores al plantel, pero sumar al menos 4 puntos, repártanlo como quieran. Hombre, sería mejor un empate en Tenerife y una victoria aquí contra el Valladolid. Digo, si son 4 puntos. Claro que yo firmaría 6. Ganar en Tenerife y ganar en Valladolid. Y no firmo ni el empate en Tenerife. No firmo nada. O sea, el Elche creo que está capacitado para ganar los dos partidos, pero también lo está para perderlos. Es tanta la igualdad que son pequeños detalles. Y los pequeños detalles ya sabemos en el Elche cuáles son. Ataca bastante, marca poco. Le atacan poco, le marcan mucho. Dicho así, parece muy resumido y en plan pueril, pero es la verdad. El Elche es uno de los equipos, lo reconocía Michel, el técnico del colíder, del Super Girona, que el Elche, según las estadísticas, es el segundo equipo que más ocasiones de gol genera. Pero de los 10 primeros es el que menos goles lleva a favor. Es que lleva una media de un gol por partido, 21 goles en 21 partidos. Así solo puedes aspirar a la permanencia. No te da para luchar por el ascenso. Por eso hay que no solo acertar en lo que vas a fichar y estás fichando, sino, sobre todo, Becasese tiene que intentar mejorar el rendimiento de cada uno de los futbolistas. Y no hablo solo de los delanteros. Y, por supuesto, no solo es tarea de Becasese. Es también de los futbolistas que tienen que dar un paso al frente, que tienen que comprometerse todavía más. No estoy diciendo que no estén comprometidos. No estoy diciendo que no estén teniendo una buena actitud. Lo que estoy diciendo es que tienen que todavía poner más. Solo así, con los que están, que son los que creo que van a sacar esto adelante. De verdad, creo poco en los refuerzos de invierno. Alguno puede ser un refuerzo acertado. Manu Nieto, por ejemplo, si viene concienciado, convencido, comprometido Vamos, si viene centrado y con ganas de comerse el mundo, es un buen refuerzo. Pero es un futbolista irregular, como la mayoría de los jugadores que tiene el Elche. No es fácil el encontrar un futbolista de rendimiento top toda la temporada, porque esos ni te los ceden, ni te los dejan, ni casi te los venden, a menos que pagues lo que vale la cláusula de rescisión. Por tanto, confío en que los que están van a dar uno o dos pasos al frente, den lo mejor de sí. Solo así, el Elche va a tener alguna opción de meterse en los puestos de playoff, al menos, por supuesto, aunque está difícil, pero 7 puntos no son tantos, aunque hay muchos equipos de por medio. Si tú alcanzas una regularidad, el Elche puede luchar, puede pelear, como cualquiera, por puesto de ascenso, porque no hay nadie que se salga. El Zaragoza parecía que se iba a ir a la luna en las primeras jornadas y ahora mismo está casi casi en los infiernos. Por cierto, en estos momentos está siendo presentado el bueno de Edgar Badía con el Real Zaragoza, que para más inri es rival del Elche. No digo solo el Zaragoza, que ya lo sabíamos, sino uno de los mejores porteros en la historia del club, ahora lo vamos a tener de rival. Si os dais cuenta, hombres que han hecho historia, ahora los tenemos de rival. Y precisamente son los últimos iconos, ¿no? Se marchó Gonzalo Verdú, Pere Milla y Edgar Badía. Nos queda de la vieja guardia, nos queda Josan, de los que consiguieron los últimos éxitos más recientes. Bueno, ¿cómo queda la plantilla en estos momentos? Con una ficha libre, más otra con posibilidad de liberarla, de Óscar Plano. La ficha que deja libre Edgar Badía, que es él el que se ha querido marchar porque es ambicioso y quiere jugar, tiene 31 años, le quedan 7-8 años a un muy buen nivel, sabe que si ahora no juega no es lo mismo que no jugar con 20 años, donde tienes toda la carrera por delante, con 31 ya es otra cosa, y él ha aprovechado una buena plaza. Seguramente si le hubiera venido, pues con todos los respetos, el Mirandés, igual no hubiera aceptado la oferta. Pero el Zaragoza es una buena plaza y un equipo aspirante. Y lo demostró en las primeras jornadas. Me imagino que no ganó por casualidad los 5 primeros partidos como ahora lleva esta racha tan negativa de los últimos meses. La ficha libre de Edgar Badía es para Matías Dituro, que llega esta tarde. Mañana empezará los entrenamientos. Mañana, por cierto, aunque el club todavía no lo ha anunciado, pero la idea es presentar a los dos futbolistas, a Manu Nieto, que hoy ha completado su segundo entrenamiento, que desde luego tiene bastantes oportunidades de debutar el próximo sábado. Si dijéramos que el Elche va sobrado de goles y que viene ganando muchos partidos, ya te digo yo que Manu Nieto tendría que esperar. Pero teniendo en cuenta la necesidad goleadora que tiene el equipo, el club y todos, pues el que pueda echar una mano, que la eche cuanto antes. Si Manu Nieto viene física y psíquicamente bien, el sábado, hombre, no voy a ser yo quien diga que tiene que jugar ya, pero que va a meter la cabeza ahí en la convocatoria y que va a tener minutos, estoy convencido. Por cierto, va a haber ahí, lógicamente, más competencia. Si hasta ahora jugaban poco los Sergio León y Borja Garcés, ahora con Manu Nieto o se ponen las pilas o van a jugar menos. Creo que es una buena noticia la presencia de Manu Nieto y tiene que ser mejor el fichaje de otro delantero, además de un 9 de área, que es lo que verdaderamente necesita el Elche. Un hombre que en esta segunda vuelta sea capaz de asegurarte 8 o 10 goles. El Elche necesita la figura de ese jugador. Seguramente por condiciones, por corpulencia, por sus características, podría ser Mourad, pero por desgracia a Mourad no se le caen los goles de los bolsillos. Hace un buen trabajo, defendido por Becasese y yo creo que por todos los compañeros, pero claro, al delantero, al 9, se le pide algo más. Haaland podría hacer un fantástico trabajo, pero si no marcase goles como churros, no estaría en el Manchester City, seguiría en el equipo de su pueblo. Y esto se mide por eficacia. Y el defensa tiene que defender, el portero tiene que parar y el delantero tiene que marcar. Y los centrocampistas crear. El fútbol está inventado. Por tanto, la portería cubierta. En defensa, todavía puede haber alguna salida. Lautaro Blanco quiere jugar y aquí no está contento. Quiere regresar a Rosario Central. El club haría bien en no malvenderlo, teniendo en cuenta que tiene buen cartel. Y yo sigo pensando que es una pena que no juegue más minutos. Algo no tiene que estar haciendo bien cuando un compatriota suyo, el señor Sebastián Becasese, apenas lo pone. Algo no tiene que estar haciendo bien. Yo entiendo que Lautaro quiera jugar. Lautaro es probablemente el que mejor centra, con permiso de Josan. Creo que el mejor que centra por la derecha es Josan y por la izquierda es Lautaro. Pero el problema de Lautaro tiene que ser defensivo o de entrenamientos o de algo, porque si no, no lo entiendo. Tiene un guante en la pierna izquierda, pero apenas juega. Por el sistema, por lo que sea, con la calidad que tiene, debería estar jugando en este Elche de segunda división. Si no lo hace, será por algo. Podría darse la salida de Lautaro, como de Alex Martín, que es seguramente el central que menos cuenta para el técnico. Luego le seguiría en ese orden Diego González. Estamos hablando de tres jugadores susceptibles de salir. Sin olvidar de que si llega una buena oferta por Raúl Guti, que sigue siendo el traspaso más caro en la historia del Elche, y no ha dado, por desgracia para el club y para él, el rendimiento deseado, pues también podría marcharse. O sea que ahí podría haber hasta tres o cuatro salidas todavía. ¿Cuántos jugadores necesita el Elche? Pues entre tres y cuatro, creo yo. Porque dice, bueno, es que el Elche ya nos ha sorprendido Bragarnic, ya ha hecho dos fichajes. Bueno, en realidad son dos, pero uno. Porque si Edgar Badía no se quiere ir, Matías Dituro no está aquí. La portería no era precisamente el sitio que necesitaba reforzarse. Se ha reforzado por causas de fuerza mayor. Porque Edgar Badía quiere jugar y aquí no tiene seguridad de hacerlo. Vale. En realidad, ha reforzado el equipo, teóricamente reforzado, con Manu Nieto. Necesitas todavía otro delantero, y además no cualquiera, un 9 de área. Necesitas un extremo, al menos, porque lo lleva, es la posición que más lleva pidiendo Sebastián Becasese. Y hombre, yo no sé si Becasese públicamente no lo ha pedido. Pero hombre, si la dirección deportiva no le está buscando centrales, es que no entendemos de fútbol. Porque el Elche necesita centrales desde hace tres temporadas. Centrales con jerarquía, centrales titularísimos. Joder, que solo hay que ver que están jugando tres centrales y el único puro es Pedro Vigas. Los otros dos son laterales de toda la vida, adaptados, y lo están haciendo bien. Pero hombre, todos sabemos que mejor central en esa posición que lateral adaptado. Por mucho que a Becasese le guste cambiar las posiciones. Es cierto que John Chetaulla es central, pero como el míster lo ve como pivote, pues ahora mismo yo no lo cuento como central puro, lo cuento más como centrocampista de corte defensivo. En fin, que ahí están las posibilidades y, ojo, y que no llegue alguna oferta por algún futbolista, llámese, por ejemplo, Tete Morente, Aleifebas, hablo de futbolistas que puedan estar en el radar de algún equipo y que les dé por intentar firmarlo. Desde luego lo de Febas, que puede llamarnos a sorpresa, a mí no me sorprendería nada porque ha hecho una primera vuelta realmente fantástica. Es un jugador que perfectamente podría encajar en un equipo de primera división de la parte media-baja. Así que todavía creo que vamos a tener un mercado bastante movido en ese sentido. El técnico del Elche, Sebastián Becasese, hablaba de esta posibilidad. Lo del mercado me voy a concentrar en lo que están. Yo ya pedí los futbolistas, ahora es cuestión de la dirección deportiva. Nosotros estamos muy satisfechos con lo que vemos en el día a día, con las limitantes que vos manifestás. A eso sumado lo imponderable que tiene esto. Nuestro jugador que ha hecho 7 goles en 10 partidos, lo perdimos y bueno, ahora toca reencontrarse, rearmar, reinventarse, armar nueva estructura. Hoy lo vimos Nico por izquierda, Ley un poquito más subido, el ingreso de John. Nuestro equipo se reinventa todo el tiempo. Hoy Carre jugando también nuevamente en esa posición, haciendo un gran partido, Rodri jugando por fuera. Nosotros le buscamos la vuelta con lo que hay, no vamos a quejarnos ni poner excusa. Que creemos que podemos mejorarlo con incorporaciones, estamos todos de acuerdo. Desde la propiedad, la dirección deportiva y el cuerpo técnico. Pues todos de acuerdo. De momento, insisto, han llegado dos, aunque el portero ha sido por la marcha del otro portero. Todavía al menos entre tres, creo, tres y cuatro fichajes deberían llegar si de verdad se quiere pelear con mayores garantías de ascender. Vivir la vanguardia es sentir cada detalle. Por eso en el Audi Q5 Sportback S-Line los cuidamos todos. Condúcelo con el acabado deportivo S-Line, con faros Matrix LED y llantas de 19 pulgadas. Disfrútalo ahora con entrega inmediata y las ventajas de financiación de Audi Opción. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos, con entrega inmediata y las mejores condiciones. Entra en marcosocasión.com y estrena coche en un solo clic. O si lo prefieres, visítanos en nuestras instalaciones de Alicante, en Avenida de Elche 160, marcosocasión.com. Si necesitas podar tus palmeras... Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche... Todo Palmera. Todo Palmera. Empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera. Venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Garantía Vita. Aseguramos que serás mamá. En Vita hemos creado un programa con el que garantizamos tu embarazo o te reintegramos el 100% del coste de tu tratamiento para que solo pienses en lo verdaderamente importante. Consulta condiciones en vitafertilidad.com y asegura tu embarazo con nuestra Garantía Vita. Vita, la clínica de medicina reproductiva de IMED Hospitales. AM Dental, la clínica dental más grande de Elche, con más de 800 metros cuadrados para darte el servicio que mereces. 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial. Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificado. AM Dental, Avenida de Novelda 64, Elche. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Hoy tenemos balonmano, partido que además retransmitimos en directo en esta casa en Teleelch, partido de Liga de Latigo. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes. Porque es un partido importante para las ilicitanas. Así es, Paco. Esta noche regresa la Liga Guerreras Iberdrola al pabellón Esperanza Lag y también a esta casa, a Teleelch. El Atigo Club Balonmano Elche afronta la jornada número 14 de la División de Honor Femenina con el duelo a partir de las 8 ante el Rocasa Gran Canaria. Nos encontramos, Paco, en una semana clave dentro de la temporada porque hoy hay Liga y el próximo sábado se juega la ida de los octavos de final de la EHF European Cup ante el Madeira Handebol. El técnico Violano, Joaquín Rocamora, ha hablado en la previa de este duelo ante Rocasa. Nos cuenta el míster cómo llega el grupo a este partido. Bueno, imagino que ahora mismo se encuentra muy bien. Venimos de un par de días libres, ¿no? Desde el día 5. La realidad es que estamos trabajando mucho, que las chicas están trabajando muy bien, que llevamos un mes y algo donde hemos podido acumular muchas sesiones y donde no estamos teniendo ninguna lesión, y esto nos permite poder trabajar todo lo necesario y como nosotros creemos conveniente. Es cierto que no estamos algo finas, sobre todo en el lanzamiento, que la competición, pues en estos partidos de final de diciembre, ahí no hemos estado bien, pero yo creo que a nivel colectivo y a nivel anímico el equipo está realmente muy bien. Como digo, hoy hay partido de Liga ante Rocasa Gran Canaria y el sábado espera en el horizonte el Madeira Portugués. ¿Hasta qué punto condiciona el choque en Europa de cara al encuentro de esta noche? No sé cuánto me va a condicionar, sí que sé que obviamente pues, vamos a jugar distintas situaciones, van a jugar distintas jugadoras, que no es tener un ojo puesto en Europa, pero sí que es que tenemos una eliminatoria realmente muy compleja, donde no vamos a tener apenas tiempo de preparar y menos mal que nos puede adelantar un día más este partido, porque el viernes nos pasamos todo el día en aeropuertos, tenemos que coger hasta 3 vuelos para llegar a Madeira y realmente va a ser muy complejo. Aún así, yo no creo que sea una excusa. Acabo de decir antes, como le he comentado a Javi, que la plantilla está bien, que no tenemos lesiones y que, por tanto, tenemos a todas las jugadoras disponibles. Entonces, entiendo que esto no debe ser una excusa y entiendo que aquella jugadora que tenga pues, un rol que no suele tener en otros partidos o que acumule más minutos, pues va a tener una oportunidad para realmente mostrarse y darnos más quebraderos de cabeza o más dificultades al cuerpo técnico para el futuro. Por lo tanto, habrá rotaciones y también se espera reparto de minutos entre las jugadoras de la plantilla. Ahora mismo el Atigo tiene 20 puntos y está en la cuarta posición de la tabla. Por su parte, Rocasa tiene 10 puntos y está en la octava plaza. Las Gran Canarias vienen de enlazar 2 derrotas después del parón por el Mundial, aunque Rocamora no se fía. Bueno, yo creo que va a ser un rival realmente muy peligroso. Creo que es un rival que yo le encuentro muchas semejanzas al Atlético a los manos Elche la temporada pasada. Mucha jugadora joven, mucho fichaje y además empezó la temporada sin Silvia Navarro y sin Almudena, que no sé cuándo le entrará, pero que creo que ya está empezando a entrenar. Por lo tanto, seguro que la tiene en el tramo final de temporada. Yo estoy convencido de que Rocasa va a ser un equipo que va a luchar por los títulos, que va a ser muy peligroso tanto en las rondas finales de playoff como en la Copa de la Reina, así como en el European Cup. Y creo que es un rival que viene de 2 derrotas. Nosotros ya no lo encontramos así también en la primera vuelta y a pesar de esto nos planteó muchas dificultades. Y la verdad es que es una plantilla que a mí personalmente me parece muy atractiva y donde hay varias jugadoras que me parecen realmente muy, muy interesantes. Lo dicho, recuerdo la cita, el partido Atigo Elche Rocasa Gran Canaria esta noche desde las 8:45 en directo desde el pabellón Esperanza Laja a través de Teleelch. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. 2024 trae sorpresas. Rebajas en tiendas anticrisis El Castor. Ofertas de hasta el 70% en artículos seleccionados. Durante este mes de enero encontrarás sofás, colchones, lavadoras, frigoríficos y mucho más en nuestras tiendas. ¡Aprovéchate! Tiendas anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. Continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a seguir hablando de deporte base, aparte del partido de balonmano que va a disputar esta tarde-noche a las 8 el Atigo. ¿Qué tenemos más, José Antonio? Pues Paco, vamos a repasar los marcadores del fin de semana. No hemos tenido demasiados partidos, pero la verdad es que ha sido un fin de semana redondo. Empezamos por el fútbol. Histórica primera vuelta la que está firmando el ilicitano este curso en el grupo 6 de Tercera Federación. El conjunto franjiverde volvió a ganar el pasado viernes y amplía su ventaja como líder al haber sumado 40 puntos de 45 posibles en las 15 jornadas que llevamos. Esta vez la víctima del filial del Elche Club de Fútbol fue el Club Deportivo Acero, al que derrotó por 3-0 en el campo Diego Quiles gracias a los goles de Omar Vidal, David Laguna y el mexicano Jesús Hernández. Los de Ángel Donato y Nino están pasando el rodillo cada fin de semana en el grupo valenciano. No hay rival que pueda parar al ilicitano, que ha cosechado 13 victorias, de las cuales las últimas 9 han sido de forma consecutiva, un empate y solo una derrota. El equipo franjiverde le saca a falta de 2 jornadas para completar la primera vuelta de la liga, 12 puntos al segundo clasificado, que ahora es el Ontinyent. Unos brillantes números, Paco, que le han convertido en la mejor escuadra de las 324 que forman la quinta categoría del fútbol español. Nadie ha sumado más puntos en las primeras 15 jornadas. Además, el ilicitano es el equipo más goleador del grupo 6 con 37 dianas, una auténtica burrada. 13 de ellas las ha marcado el pichichi del grupo, que es el delantero alcoyano Omar Vidal. Mantener este ritmo de anotación parece imposible, pero esa palabra parece que no existe en el diccionario del filial, que cuenta con un grado de confianza increíble después de que el entrenador Ángel Donato haya dado con la tecla para sacar la mejor versión de un grupo joven de futbolistas que camina con paso firme hacia el ascenso a Segunda Federación. No era la prioridad a principio de curso, pero el rendimiento es tan bueno que se hace muy difícil no pensar en el salto de categoría, pese a que todavía queda más de media competición por delante. Por su parte, también en tercera, el Athletic Club Torrellano, como decías en titulares, Paco, se reencontró con la victoria al ganar por 2-1 al Patacón en el campo Isabel Fernández. A los 8 minutos de juego, los de Edu Albácar ya estaban 2 goles por delante gracias a los tantos de Moja y Héctor Juan. Con estos 3 puntos, los blanquivioletas toman distancia con la zona de descenso. Y antes de marcharnos, cambiamos de balón, destacar que en la Liga EVA de baloncesto, el CB y Elche sumó el 4º triunfo seguido y además lo hizo en una de las pistas más complicadas, en Murcia, ante el Infante, al que derrotó por 90-94. En Teleelche Radio Marca esta semana hemos hablado con el entrenador Arturo Agulló. Sabíamos desde el primer momento que Infante era una pista complicada, contra un equipo complicado, jugábamos contra un rival directo por estar en las posiciones de arriba, cuarto contra quinto. El partido no empezó de la manera que queríamos, no conseguimos imponer nuestro ritmo de partido, tampoco estábamos sólidos en el rebote defensivo y eso no nos hacía obtener situaciones de canastas fáciles. Además, nos costó en los primeros impases atacar su defensa. Sí que es verdad que en la segunda parte hubo un cambio de chip y entonces el equipo supo imponer su ritmo, compartir el balón y eso nos hizo obtener renta entre 5 y 8 puntos. El acierto exterior suyo en los últimos momentos hizo un final de partido igualado, pero bueno, supimos llevarnos el partido. Era muy importante. Es un partido muy complicado en la pista de Infante, en la cual por ahora solo ha ganado Gandía. Es un partido que muchos de los equipos de arriba se van a dejar partidos allí y tiene mucho mérito el haberlo sacado. Pues las palabras son del técnico del Club Baloncesto Ilicitano y con él vamos a poner el punto final, José Antonio. Paco, ya lo hemos contado todo, vamos a ver qué sucede esta noche en esa Liga Guerrera Ciberdrola y seguiremos aquí al pie del cañón para hablar de todo el deporte ilicitano. ¿A qué hora empieza la retransmisión? La retransmisión empieza 15 minutos antes, como es habitual, el partido comienza a las 8, pues a las 8 menos cuarto comenzamos nosotros en directo. Pues os emplazamos, si no podéis estar en el pabellón, a ver el partido a través de Teleelch. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y feliz retransmisión esta tarde. Nosotros ponemos punto final. Volveremos mañana a partir de la 1:20 en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta luego y feliz tarde. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.